llaman Manguera y yo soy de Puente Alto. Nunca a mi deber yo falto, no conozco ni un engaño. Y hoy que estoy de cumpleaños, me arreglo bien mi aparejo. Como traje uno más viejo, me echo encima más años. Yo soy nacido allá en Rengo. Yo soy nacido allá en Rengo y mal criado en Rancagua. Como tonto pa' ser guagua, entre otros vicios que tengo. La esperanza mantengo de triunfar en poesía. Con gusto y con armonía lo digo a mi proceder. 20 años cumpliste ayer, hoy son 20 años y un día. Saliste medio abogado, saliste medio abogado, yo no me enojo por eso. Yo voy a meterte preso porque de sapo has llegado. Esto dejo destacado y yo no voy a quejarme. Tampoco he de callarme y lo digo bien sencillo. Estoy viendo que el castillo hoy día llegó de gendarme. Se equivoca usted, mi amigo. Se equivoca usted, mi amigo. Se lo aclaro en esta vez. Sepa que yo soy el juez y vengo a pelear contigo. Te doy sentencia cual trigo, un trigo de los más viejos. Voy a taparte a consejo en tu afán de guitarrero. Si pretendes ser primero, busca un camino parejo. Yo respeto bien la ley, yo respeto bien la ley y te respeto tu talla. Pero al nivel de la palla has de saber yo soy rey. No como tú, un pobre güey, por lo que miro parece. Y aunque en su valla usted crece, le digo sin garabato, hoy día sale barato el andar comprando jueces. Eso me parece cierto. Eso me parece cierto y es bien muy clara su ley. En el país de los ciegos, el tuerto suele ser rey. No me tratará de buey, un pobre cabro sencillo. A los versos le doy brillo. Si usted es rey, soy mejor. Pues siempre el emperador será el Tranquita Castillo. Le pones empeño en ello. Le pones empeño en ello. Te doy mi respuesta franca, pero te digo, oye, tranca, tú eres solo plebeyo. Y hoy día sos leguleyo. Te digo y no estoy muy mal. Antes de ver el final, te digo esto y es bien cierto. De aquí hoy te sales muerto para el médico legal. Amigo, si me muriera, amigo, si me muriera, se termina aquí la palla. Resucito y es la talla, pa' que vayas pues Manguera. para el verso soy cualquiera. Me acabo de lo penal y te espero sin igual. Con razones queda el vino pa' lo humano y lo divino, pa' hallar en lo celestial. La despedida daré, la despedida daré, señores, porque soy pillo. Y si se muere Castillo, muy grande es la hediondez. Esto lo recalcaré y esto lo dejo aclarado. Fui policía, abogado y preso si es que se quiere. Pero el Manguera prefiere, total soy el festejado. Festejado el payador, festejado el payador, y ya se ha muerto Castillo. Con un olor tan sencillo, digamos con buen olor, de tinto será el sabor que verán allá en el cielo. Me despido con anhelo, dejándole al verso brillo. Si muere el Taita Castillo, quedarán nietos y abuelos.